Bueno, la kermés la trajimos ya, es la tercera vez que viene a Cañuelas, gracias a nuestra intendenta municipal Marisa Fassi. Los juegos son todos gratuitos y son todos juegos de feria, donde los chicos, bueno, lanzan pelotas, embocan el aro. O sea, hay muchísimos juegos, también un inflable, todo gratuito. Y bueno, los chicos y no tan chicos que quieran se pueden sumar y bueno, y juegan. Está muy bueno. Bien. Esto es una gestión, ¿no?, desde el área de cultura, siempre trayendo cosas para los chicos. Sí, desde el área de cultura, el Instituto Cultural, que depende, yo estoy en la Dirección de Cultura Urbana y siempre estamos haciendo shows, kermés, trajimos varias cosas, así que estamos súper contentos. Bien.